Buenas noches, bienvenidos. Esto es Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez realizamos desde Pizzería Las Delicias, frente a Frontera Radio, donde esperamos volver la semana que viene para todo el que quiera escucharnos. Yo soy Joaquín Barroso, estoy aquí con todos mis compañeros, don José Luis Pi, don Manuel Jiménez del Barco, Agustín Almoril, David Chacón, Miguel Soto, Sergio Lucena, alias el Alemán, Luis Miguel Soto. También está con nosotros Gloria y Isabel. Esta noche hemos empezado con retraso, como siempre. Tenéis que perdonarnos, pero tenemos la mala costumbre de que si montamos un circo nos crecen las personas pequeñas. Y la verdad es que el programa de hoy está condensado como siempre. Nos faltará tiempo, pero bueno, haremos lo que podamos. Así que lo primero que vamos a hacer es comentar la última actividad que fuimos. Esta vez fuimos de espectadores, que son unas jornadas que organiza la agrupación portuense de astronomía. Y nos van a comentar José Luis Pi y Manuel Jiménez de Barco las conferencias, que la verdad estuvieron bastante bien, al menos las que yo vi. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora. Que eso, como tú bien dices, pues cada año nuestro compañero, el presidente de la agrupación de allí del puerto, Juan Antonio, pues se esfuerza y no sé de dónde saca las energías y demás, pero el caso es que trae conferenciantes y trae ponente pues de primera línea. Y este año, pues así ha sido también, ¿no? Y bueno, aparte nosotros vamos a las conferencias. Me recuerdo que hubo una el viernes que fue del astrofísico sevillano Emilio Alfaro, y las otras dos que fuimos mucha más gente que nosotros. Por ejemplo, estuvo Lito y estuvo David y Miguel y tú también, y era de nuestro amigo que ya lo hemos traído por aquí alguna vez, Juan Luis Cano, y de otro que no recuerdo ahora el nombre, que lo Lito creo que sí lo sabe. Lorenz O'Rourke. Lorenz O'Rourke, sobre la misión Rosetta. Bueno, yo voy a comentar la de Alfaro del viernes, de Emilio Alfaro, que me pareció una conferencia extraordinaria. Es un conferenciante para mí extraordinario, didáctico, divertido y original. En fin, se llamaba ¿Qué hacemos los astrónomos? ¿Vale? Una conferencia muy así de repente, ¿qué hacemos los astrónomos? Bien, él empezaba con una anécdota que decía que él cuando estaba estudiando iba por su barrio, por allí, por Sevilla, y le preguntaba a la gente, los mayores siempre, ¿y tú qué estás haciendo? Dice, yo, astrónomo. Dice, ¿esos son los que van a la luna? No, esos no son los que van a la luna, esos son astronautas. Claro, explicarle a gente que hace un astrónomo, una gente lega, pues es complicado. Yo me vi reflejado allí porque cuando yo empecé a estudiar física, a mí personalmente no, pero a mi padre le preguntaban, ¿qué hace el niño? El niño está en Granada, ¿y qué hace? Física. ¿Y eso qué es lo que es? Y mi padre no era capaz de explicarle lo que estudiaba el niño, ¿no? Bueno, la conferencia hizo un repaso por toda la historia, desde Eratóstenes a lo que hacemos hoy en día los astrónomos, muy didáctica, muy, muy, muy entretenida, y él comparaba la astronomía con el Canal Plus. Así del tirón. ¿Qué hace falta para ver Canal? ¿Os acordáis del Canal Plus cuando tal? Sí. ¿Qué hacía falta? Una antena, un decodificador y una pantalla. Vale, pues eso es lo que hacemos los astrónomos. Tenemos una antena que puede ser nuestros ojos a simple vista. Vale. Después vienen los telescopios, los radiotelescopios, el Hubble. Eso es la antena. Y ahora tenemos, hace falta un decodificador. ¿Cuál es nuestro decodificador? Pues las leyes de la física. Conforme hemos ido aprendiendo más leyes de la física, pues hemos interpretado aquello que hemos visto a simple vista o con aparato mejor. Y después una tele, que es el resultado, las fotografías, las placas, las conclusiones, todo, ¿vale? Y con ese modelo de parabólica, decodificador y pantalla, pues dio toda su conferencia. Me pareció muy interesante, ya te digo, desde Eratóstenes. ¿Cómo hizo Eratóstenes? Bueno, pues tu parabólica, ¿cuál era? Los ojos, simple vista. Vio la sombrita, tal y cual. ¿Y su decodificador? Pues las leyes de la trigonometría pura y dura que se conocían en aquella época, los ángulos y poco más. ¿Eh? Uh-huh. Y su resultado, tal, y así, pues avanzando en la historia hasta los grandes telescopios y demás. Total, una conferencia, yo digo, muy, muy interesante, de un barrido por toda la historia de la astronomía, y a mí me resultó muy, muy, muy bonita de escuchar. Tuvimos sus puntitos de humor, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo de... Pues, ¿hubo algún tipo de aspecto práctico o demostrativo? Simplemente él iba contando a lo largo de la historia, conforme íbamos descubriendo cosas nuevas, teníamos nuevos decodificadores para ver las cosas, hasta llegar a la espectroscopía, que fue el salto más grande, que ya pudimos ver la composición incluso de las estrellas sin tener que ir a verlas de cerca, y a la distancia y el corrimiento al rojo y todo, desde un punto de vista muy didáctico, y magnífico desde ese punto de vista de divulgativo. Todo aquel que estuvo allí se enteró perfectamente de qué hacemos los astrónomos. Y muy bien. Después, ya el colofón, ya para terminar mi corta reflexión sobre esta conferencia, nos fuimos a comer todo juntos. Es decir, éramos como nuevo 10, porque él es muy amigo de Javi, que es uno de nuestros recientes socios, y de su mujer Meme, que es su mujer es... fue alumna suya de doctorado y era la maestra de ceremonia, la que presentaba a los ponentes, y con Andrés y Lupe, y mi mujer y yo, Isabel y yo, y Juan Antonio, que era el que organiza todo eso, pues nos fuimos a cenar. Y entonces has sentado a tu lado a Emilio Alfaro, hablando de astronomía y hablando de miles de cosas, enseñándole las fotos de Lupe con el móvil, mira qué bonita, qué maravilla, no sé. Y vamos, fue una noche realmente inolvidable, por lo menos para nosotros los que estuvimos allí. Una sola conferencia. Sí, ese día fue una sola conferencia y al terminar pues nos fuimos a cenar juntos. Uh-huh. Y ahora ya llega el sábado, que fue mucho más nutrida, mucho más numerosa, y ahora nos lo va a contar nuestro amigo Lito. Adelante. Pues sí, ahí yo el viernes por temas laborales no pude asistir. Así que me tuve que conformar con las conferencias del sábado. Y bueno, pues que no es poco. No eran moco de pavo, porque eran de tema astronáutico las dos, y con dos magníficos conferenciantes. Uno ya lo conocíamos, ha sido invitado del programa, ha venido, si no recuerdo mal, dos o tres veces. Tres veces. La primera vez lo invitamos. Juan Luis Cano. Que trabaja en el ECNOR Deimos, que es una empresa aeroespacial que suministra, lo principal que hace es dar trayectoria, por lo menos su departamento es la que da las trayectorias de las naves espaciales, de las sondas, tanto a la NASA, que ha hecho alguna, como sobre todo a la ESA, a la Agencia Europea del Espacio. Su conferencia trató sobre la misión ExoMars, que es como, bueno, al que lo conozca, pues está dividida en dos tramos, dos misiones, en dos fechas diferentes. La primera ha sido ya y la otra se espera para el 2020, que sería, digamos, la verdadera, la que traerá mayores repartos de datos y de conocimientos, pero esta era muy esencial por el tema del ensayo, ¿no? Llegar a Marte, que aún así que ya se ha llegado varias veces, pero se sigue teniendo que llegar con buenas condiciones. La sonda llevaba un aterrizador que, si habéis seguido las últimas noticias, pues tuvo un desafortunado accidente. Qué menos que tener a uno de los que estaba en la misión siguiéndola seguro, puntualmente, para que nos explicara el destino de, sobre todo, del lander, del aterrizador, y las posibles causas que todavía en aquella... Yo creo que ya ha salido el comunicado oficial de la NASA, pero el sábado pasado no estaba no estaba todavía claro, estaban estudiando el tema de por qué, qué es lo que verdaderamente había ocurrido. Teníamos de primera mano información. Nos aclararon que la causa más probable era que la segunda fase del aterrizaje, el tema después del paracaídas, tenía que encenderse unos retrocohetes para llevar al ya a una velocidad suficientemente lenta como para aterrizar sin peligro. Pues los giróscopos que tenían que decir a los cohetes cómo estaba posicionada la nave, por lo visto, pues se confundieron debido a algún movimiento extraño, demasiado extraño, que causaría probablemente el paracaídas, primero de frenado. Confundieron a los sensores y los retrocohetes no funcionaron como debiera. Y sí, creo que se encendieron en vez de a la altura que eso, muchísimo más alto. Muchísimo y entonces alto. No frenaron lo que tuvieron que. Sí, sí, o se apagaron antes de tiempo. Total, que el impacto sobre la superficie fue unos 300 kilómetros por hora. Eso más bien es un desastre total. Pero se le quitó hierro al asunto, lo mismo que la ESA ha quitado hierro al asunto porque era una prueba. El orbitador está correctamente en su sitio, mandando señales, y ahora mismo está en periodo de cambio de órbita, porque está en una órbita que se aleja mucho de Marte. Está en estos meses que viene, le toca lo que se llama un frenado aéreo, que es aprovechar el perigeo, la parte más cercana a la órbita de Marte, para ir frenando la nave y conseguir que el apogeo, la parte más lejana, se vaya acercando, o sea, conseguir una órbita circular muy cercana a Marte. Una vez que esté allí, dentro de unos meses llegará la esperada noticia sobre el principal proyecto que tiene el orbitador, que es el detectar el origen del metano en Marte, para dilucidar si es metano procedente de componente geológico o biológico, que sería muy importante saber si el metano que se ha localizado en Marte, y sobre todo también monitorizarlo bien, saber si hay algún producto biológico que lo esté produciendo. La segunda fue muy interesante, de primera mano, como digo. Ya conocemos la capacidad divulgativa que tiene Juan Luis, y lo que me sorprendió fue la segunda, que fue dada por Lawrence O'Rourke, y que habló sobre la misión Rosetta, que ya no por haber acabado y tener resultados, no deja de ser impactante conocer las dificultades. En las dos conferencias se apreciaron las dificultades tan enormes que tiene hacer una misión. Mandar un cacharrito desde aquí y que caiga donde tú quieres que caiga, tiene muchos números ahí, ¿verdad? Sí, sí, la misión Rosetta tenía una dificultad añadida, que era la bajísima gravedad del cometa 63-67P Churyumov-Gerasimenko, que me ha costado decirlo todo de una vez. y bueno, pues que la verdad es que era la primera vez que se hacía un aterrizaje con una gravedad tan baja, con la posibilidad de rebote tan enorme, porque tenía que ser bajar a una velocidad, no sé si era a varios centímetros por segundo, como mucho era. Sí, poco, era tenía que ponerse a la misma velocidad que el propio cometa, no sé si iba a un metro por segundo, una cosa así, no muy grande. No, incluso menos. Si es un poquito más grande, rebota, va demasiado caro. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que pasó, que al llegar allí tenía que lanzar como si fuera un arpón, ¿verdad? Para que dejarlo anclado y fijo, y no sé por qué, o no saltó el arpón, o no se enganchó bien, o era más duro el terreno de que me parece que lo que pensaron. Porque después fueron tocando con los martillitos esos que llevan, y era durísimo, mucho más de lo que. Total, que rebotó, pero tres o cuatro botes, pero cayó donde nadie hubiera pensado. Sí, o sea, la mayoría de la conferencia, bueno, gran parte de la conferencia fue la gran búsqueda que hicieron sobre Philae, el módulo Philae, que después de 3 o 4 rebotes no se tenía ni idea de dónde había aterrizado. Entonces, análisis de imagen para ver dónde podía localizarse el módulo de descenso, hasta que después de mucho análisis ya casi estaba todos los miembros de la misión desesperados por no poder encontrar el módulo. En una de las fotos, en un acercamiento y una posición del sol con unos reflejos determinados, dieron la pista final y se ha localizado el módulo Philae. Está en una grieta, no le llega suficiente energía, ya ha dejado de emitir datos. Parte de, no digamos fracaso, pero no se ha logrado todo lo que se quería con el módulo Philae, pero el solo hecho de casi hacerlo bien, casi aterrizar en un cometa, es un gran logro que la ESA, pues, para futuras misiones a cometas, que no van a dejar de haber, porque los cometas son cuerpos muy interesantes científicamente, y seguro que habrá más misiones, ya sea europeas o americanas, que traten de desvelar los misterios de los cometas o asteroides. Con esto, pues, pasamos una doble jornada muy buena en los Toruños, como grandes siempre. Grandes conferencias, ¿eh? Sí. Los que hemos estado ya, pues claro, nosotros hemos estado en muchísimas ediciones, congresos y demás, y quiero decir que estas tres, que las dos que ha comentado Lito y la que fuimos a Andrés y yo el día anterior de Emilio Alfaro, de primerísima fila, la pena es que no sé si es que no se le da bastante publicidad o lo que sea, pero aquello es para que estuviera llenísimo. El sábado sí había bastante gente, el viernes había un poco menos. Y Emilio Alfaro yo creo que tiene que tener tirón para llenar una sala, creo. Ahora. Es que hace ese el tuyo hace un poquitín de ruido de fondo, entonces cuando no habla lo quito porque hace una cosita rara, ¿vale? Vale. Que lo que quería decir ya, que no me acuerdo. Terminando con los eventos, sí, y las conferencias, ¿no? De las conferencias, que sí, que el sábado hubo bastante gente, y barriendo un poquito para casa, decir que prácticamente el 30% de las personas que estábamos allí eran magallanes. Era magallánico. Porque yo me entretuve en contar y demás, porque me llamó la atención de que, a ver, por el nivel que había allí, digo, esto tendría que estar de bote en bote. Pero bueno, conté eso, unas 30 y tantas personas o por ahí. Y nosotros solitos ya éramos 10, 11. O sea que, pero bueno, sin desmerecerlo, gran jornada, la que, al menos la que yo asistí. Juan Antonio, chapó. Porque te quita, vamos, hay que quitarse el sombrero con lo que organiza. Y lo dicho, la agenda de contactos que tiene, guárdala con morito en paño, porque merece mucho la pena. Cambiando de conferencia, pues creo que nuestro querido Álvaro ha hecho doblete. Pues sí, ha hecho doblete porque, como sabéis, la semana pasada estuvimos comentando que Álvaro P. Martín, nuestro querido compañero y médico, pues dio su conferencia de ingreso en la Real Academia de San Dionisio de Artes, Ciencias y... ¿Cómo es? Artes, Ciencias y Letras, eso, y Letras. Bueno, pues a raíz de esto, pues el Instituto Coloma le ofreció pues dar él la conferencia de inicio de curso, aunque ya se ha iniciado, pero siempre hay un acto, digamos, oficial. Y él, claro, como se presta a todo, pues obviamente dijo que sí. Y para eso lo va a comentar Isabel, que fue la que lo ha visto y la que lo ha escuchado la conferencia. Cuéntanos. Bueno, pues la conferencia ha sido muy amena, muy entretenida, incluso en algún momento espectacular. Ha habido un feedback rápido entre los alumnos y Álvaro, que conectó enseguida con ellos porque usó el lenguaje que ellos entienden. Y un tema que en principio pues puede parecer un poquito árido para los alumnos, lo de la astrobiología, pues enseguida conecto con ellos. Y la verdad, pues hemos pasado una hora muy agradable. Los alumnos le hicieron bastantes preguntas y bueno, incluso pues pidieron más, pidieron quedar un poquito de más rato. También es normal que pidan más tiempo porque si hay más conferencias, menos clase, claro está. Que los conocemos. Pero luego después yo tenía clase con ellos y la verdad que han seguido preguntándome cosas porque le ha fascinado las cosas que ha contado Álvaro, tanto de la astrobiología como de su experiencia vital, que también ha hablado de ella. Y ha contado su anécdota y de cómo, claro, que yo, si África, que si tal. Claro, yo cuando lo presenté les dije que yo no sabía geografía suficiente para contar todos los países en donde Álvaro había trabajado, que había trabajado en los 5 continentes, y eso los dejó a ellos ya, vamos, fuera de onda, porque... Y preguntaban, ¿pero este hombre es de Jerez? Sí, es de Jerez. Sí, otra pregunta muy interesante para ellos, que no se podían creer que fuera de Jerez. Claro, yo lo entiendo. Los apellidos que se gasta Álvaro como para no serlo. Vamos. Como para no serlo, ¿verdad? No, pero ellos no tienen esos conocimientos de genealogía. Total, un éxito más que apuntaron nuestro amigo Álvaro, que va cogiendo medallitas para ser ya... dijimos que estaba en el Consejo de Jedi, pero sin voto todavía, ¿no? Dentro de nada ya estará, bueno, en el Consejo Jedi, pero ya de pleno. Y la anécdota mayor ha sido que, bueno, el rozamiento entre la suela de goma del zapato y el parqué. De eso también tuvimos en las conferencias de, claro, de ahí de los Toruños. El parqué del suelo y la suela de goma de los zapatos pues provoca un ruido molesto, y él lo solventó rápidamente, no tuvo ningún problema. Se quitó los zapatos y dio la conferencia sin zapatos, descalzo. Entonces, eso es una anécdota más en las conferencias de inauguración de curso del Coloma. Muy bien. Seguimos a continuación. ¿Vamos a dar paso a los chascarrillos primero o...? Sí, vamos a darle a entrada aquí a Agustín, que pues, está deseando de... Agustín, cuando quieras, tiene el micrófono abierto. ¿Dónde íbamos? Bueno, hoy creo que se va a meter en unos jardines. El jardín de las tinieblas. Ojo, jardín de las tinieblas. No entre tinieblas, la película de Almodóvar, cuando hacía películas buenas. El jardín de las tinieblas, vamos a hablar de arte. Trata de una pareja de amantes, vuelvo a repetir que no va de cine, que deciden irse a un viaje espacial del espacio. Ojo con los cordobeses, que espacial y especial es muy parecido. Y van a querer ir pues al Jardín de las Delicias, que bueno, que parece ser que está en algún... Aquí abajo en el Pirri, en la Delicia. Hombre, por supuesto, aunque he hablado con Sergio y me ha dicho que el Jardín de las Delicias que él ha visto no se encuentra en la Tierra, se encuentra en otro planeta, pero en la parte culinaria y gastronómica... Efectivamente está aquí abajo en la pizzería Las Delicias. Bueno, y en Pamplona en La Borda, por supuesto. Gracias, José Luis, por la ayuda. Bueno, el caso es que, bueno, el Jardín de las Delicias, para que no lo conozcáis, que supongo que lo conoce todo el mundo, es un famoso tríptico, un cuadro de ese pintor flamenco, El Bosco. Flamenco no de Jerez ni de Cantejondo, sino de Flandes. De cuando en Sevilla le decían, niño, cántale a este flamenco. Se lo estaban diciendo a Carlos I o Carlos V, que vino a Sevilla. Bueno, pues entonces, del mismo país era este hombre, ¿vale? Bueno, y es un pintor que a mí me encanta, es genial. Para mí es el Dalí del pasado, bueno, o Dalí es el Bosco del futuro. Es una opinión personal, naturalmente. Y, como sabéis, este cuadro, bueno, pues, hace poco en Madrid... En el Museo del Prado ha habido una exposición general de él, y espectacular. Reíros vosotros, bueno, para mí es este hombre el inventor del cómic gigante, por supuesto, porque son cómics de 2 metros de alto por 4 de largo, ¿no?, en 3 viñetas, pero a mí que me encantan los cómics, que sabéis que Ludo Ciencia y Sacarrillo emiten cómics los de estos, bueno, pues reíros vosotros de la Guerra de las Galaxias, Avatar, Mars Attack, este hombre hizo bocetos ya de Interestelar. Cosa, ¿eh? Bueno, el caso es que lo traigo aquí porque me he inspirado en él y porque, aparte del cómic, ¿no?, la rueda del PCB 13 es un buen ejemplo parecido a lo que él hace. El Jardín de las Delicias es un tríptico que, como sabéis, son 3 cuadros que con unas bisagritas se unen para cerrarlo. En la parte central está el famoso Jardín de las Delicias, que os aconsejo que lo veáis. Él sigue en el Museo del Prado, aunque no sea en la exposición general, y tiene otros 2 cuadros laterales, los cuales con las bisagras se puede cerrar. En uno están los mecenas, que son los que han ordenado el cuadro, lo han pagado al pintor, y en el otro, pues, la parte ya tenebrosa de las consecuencias de tanto, de tantas delicias. Y está muy relacionado con nosotros, con un punto azul, que eso supongo que no lo sabíais, porque fue uno de los primeros, si no el primero, que pintó un punto azul. Porque cuando se cierra el cuadro, para que no se vea, porque recordamos que el pintor pintaba en la época de la Inquisición, y esos cuadros en aquella época tenían que estar ocultos porque si no se la jugaba un poquito, ¿no? Bueno, pues cuando cerramos el cuadro, por fuera lo que hay es un punto azul, el universo, solo que él lo pintó un poquito más verdoso, grisáceo, no sabemos si la contaminación o otra cosa, pero bueno. Y resulta que recordamos también que en aquella época había que decidirse entre tierra plana u hoguera, y él, sin embargo, pintó a la tierra de forma esférica, pintó una esfera. Pero eso sí, la hizo transparente y en vez de pintar los continentes por la superficie, todavía, por supuesto, ni Copérnico ni Galileo, ni la expedición nuestra de la agrupación de Magallanes, que dio la vuelta al mundo en 1522, tampoco había llegado todavía, pues él pintó a... la semana pasada vimos como una sandía la cortábamos por la mitad. Bueno, pues la parte en el círculo máximo de la sandía es sobre donde pintó lo que sería, pues, los adoquines o el albero que pisan algunos, ¿no? El suelo, vamos, el suelo de la tierra lo pintó en ese círculo. Y ahí fue donde hizo las montañas, y en la parte superior de la esfera, pues hizo la nube y la parte un poquito más oscurita. Para que veáis que era un hombre, bueno, que consiguió salvar la vida gracias a eso, porque su hermana al final murió en la hoguera por ser pintora, ¿eh? Por no claro, que era una época en que las mujeres no pintaban mucho y claro. Bueno, el caso es que estos señores se fueron, esta pareja se fue al famoso Jardín de las Delicias, pero claro, jijiji, jajaja, tanto desenfreno y descontrol, total, que acabaron, como era de esperar, como ya decía el Bosco, en el Jardín de las Tinieblas. Allí todo era llanto y crujir de dientes, y fueron capturados por la bruja diabólica y encerrados en la Torre del Diablo. Cada uno en una celda, incomunicado, de tal forma que si uno miraba al este, el otro miraba al oeste, la celda suya, ¿no? Y entre los dos, pues, veían la mitad del poblado, en donde se encontraba el castillo y la Torre del Diablo, que no veía el otro. Bien, pues el carcelero les dijo que no se preocupara, que la bruja, los que iban de la mano por su jardín, pues, los acababa quemando en la hoguera, pero les dejaba 7 días y hasta la séptima noche no los iba a quemar. Pero además, a la bruja le gustaban los chascarrillos. Y entonces le propuso un acertijo para ver si se podían salvar. Recordamos que cada uno veía nada más que la mitad del pueblo. Y les dijo que ella tenía, en este pueblo precisamente, había levantado santuarios en honor al diablo, porque eran las cámaras de tortura, y que se identificaban por un famoso banderín, ¿no? Un banderín triangular que podían ver desde las montañas. Un banderín como los de equipos de fútbol, vamos, como los del Betis. Bueno, en estos casos, como eran del diablo, serían del Sevilla, ¿eh? Pero, bueno, no porque yo sea bético, sino porque eran rojos, ¿eh? No, porque eran béticos. Porque eran rojos y blancos, eso, rojo. Le he preguntado porque podían ser también de los Osuna, pero he preguntado a Serpiente para no meter la pata y me ha dicho que no, que de allí no son. Bueno, vamos a poner que sean de los diablos rojos, que son de otro sitio y así. O un pañolito de Navarro. Por eso le he preguntado, pero no. Bueno, el caso es que estaban identificados por eso, por unos banderines, y les dijo que si eran capaces, uno de los dos cualquiera, de saber cuántos santuarios había, les dejaba en libertad a los dos. Pero el que se equivocara, el que los dijera, vería morir quemado a su amado antes de ser así cerrado. Bueno, la bruja termina diciéndole a modo de pista, ¿cuántos tengo? ¿10? O 13, ojo, no, entre 10 o 13. Ya me estáis mirando, ya lo sabéis. Esperad que diga alguna pista más, ¿no? Pero esperad que añada alguna pista. Bueno, al quinto día, los amantes fueron liberados. ¿Cuántos santuarios hay? ¿Cuántos santuarios vio cada uno? ¿Y por qué? Hay que decir por qué, que si no os queman en la hoguera, ¿eh? Porque la bruja no basta con que diga esto. ¿Os parece fácil, difícil? Como en mis exámenes, ¿no? Justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta. Voy a dar una pequeña pista, quien quiera que no lo escuche ahora, porque creo que es difícil, ya hicimos alguno parecido, no igual, Sopaneta o el Zampalo, avanzad un minuto y medio, que es lo que voy a tardar en dar la pista, el de esto, quien no queráis escucharla para resolverlo antes, Bueno, lo que voy a decir no son pistas, son lo mismo que digo cuando los resuelvo. Lo primero es darnos cuenta de que el problema se resuelve el quinto día. Luego parece que hay una sucesión, no una sucesión para que lo resolváis por sucesiones, sino una iteración, ¿no? El día 1, el día 2, el día 3. O sea, el paso de los días parece que es importante. Pero más bien, digo como iteración. Aquí tenemos a informático Luismi, que seguro que está ya programando, porque lo veo ahí. Porque si uno, tal, si dos, tal, en fin, hay que... hay que ir programando y se puede, bueno, entonces tener en cuenta que el paso de los días es importante y como siempre os digo, cuando es, nos están dando el n igual a 5, por lo que nosotros tenemos que pasar el problema e intentar resolverlo el día 1, nosotros vamos a hacer más listos que los que estaban allí. ¿Se puede resolver el problema el día 1? Bueno, pues tenemos que intentar ver para n igual a 1 si podemos resolver el problema. Ojo, lo tenemos que saber para saber que eso no ocurrió, porque hasta el día 5 no fueron capaces de descubrirlo. Entonces ya podemos ir tachando. Entonces es una pista importante que os puede ayudar. Yo creo que el 50% de vosotros lo va a acertar con lo que voy a decir. Y lo segundo, nada más es deciros que, bueno, que la pista que nos ha dado es fuerte porque no ha dicho 10 o 13. Si no hubiese dicho 13 hubiese sido más fácil. Claro, porque sabíamos que el total era 13 y si uno ve x, pues el otro ve 13 menos x. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que si uno ve x, pues el otro va a ver 13 menos x o 10 menos x. ¿Vale? Es una pista que siempre es importante tener. Y ya por último acabo. En matemática siempre hay que saber dibujar. No hay que saber Bellas Artes, ni el Bosco, ni Dalí, pero aunque sea un churro hay que saber pintar, porque así es como se ven los problemas. Eso siempre es muy importante. Yo pinto churro, pero esto es el problema, es muy fácil pintarlo, porque ¿quién no es capaz de pintar una torre? Coge un lápiz, una circunferencia. Tampoco hace falta coger un compás, no hace falta que sea perfecta, porque las bombas, las deterioro, bueno, pues una curva cerrada sí. Trazamos una línea norte-sur, porque hay una cosa que no he dicho y es que ninguno de los banderines o ninguno de los santuarios lo podían ver los dos. Entonces, trazamos una línea, una diagonal, una de la circunferencia que sea prolongada para saber la línea norte-sur para poder colocar los banderines a un otro lado. Y ponemos un circulito dentro de cada una de las celdas o un circulito y una cruz si queréis un poco de seso, pero... por fuera ponéis los triángulos. El seso no es importante, ¿eh?, para resolver problemas. Es simplemente círculo, flecha, círculo, cruz, te recuerdo. ¿Qué? El símbolo de círculo, flecha, bueno, círculo, cruz. Bueno, pero en matemáticas puedes poner lo que quieras. Es para identificar de que son distintos. Pueden ser cualquier otra cosa. Muy bien específica. Pero, y ahora ya nada más que tenéis que colocar los triángulos fuera, ¿vale? Pues esto, colocarlo y hacer pruebas para ver... ¿Qué se os ocurre? Los triangulitos. ¿Podéis pintarlo de rojo? Aclárame una cosa. La pareja ve, uno ve el norte. No, uno ve la mitad de la ciudad y otro la mitad. He dicho este y oeste para que sepáis este que en la oeste. Línea norte-sur es no la que hay ningún santuario. Dos. Porque si hubiera alguno, los dos podían ver el mismo. No hay ninguno justo en que esté en la línea en que los dos pudieran llegar a verlo. Y entonces... Uno ve la mitad de la población y la otra la mitad del pueblo y la otra mitad. Y siempre ve la misma mitad. Y están incomunicados, como hemos dicho, en celdas que no se pueden comunicar. No había, allí no, el wifi estaba cortado por la bruja, aparte de que iban desnudos, como sabéis. No podía decir el uno al otro lo que veía. No se podían comunicar uno a otro. Tenía que ser por razonamiento, viendo qué ocurriría el primer día, si se supiera, qué pasaría el segundo, si no, si lo averiguaría el otro o uno. Habéis dado cuenta que se están jugando no un aprobado en algo, sino la propia vida. Ay. Hay que agudizar el encuentro. Como siempre en estos problemas, el resolver el n igual a 1 es obvio o fácil, o teóricamente fácil, y el problema es ver cómo evoluciona al 2 o el 3, ahí es donde hay que pensar un poquito más. Pero mandad la solución aunque solo resolváis el 1, por favor. ¿Qué os parece? ¿Ha sido curioso? Muy bien. Dándole vuelta a curiosa. Estamos... Os he dejado que no sabemos por dónde vamos a seguir el programa porque están aquí pensando. Joaquín ha puesto la cara de pensar ahora mismo. Mira. Está dándole ahora. Claro, es que primero yo creía que se podían comunicar y que ellos veían o que veían un cuarto y que podían estar. Bueno, están como hemos pintado una línea que es un muro enorme que los separa norte-sur. Uno está en una celda hacia un lado y otra solda y cada uno ve desde la ventana la mitad de la ciudad y ahí están colocados en un lado o en otro los distintos santuarios que pueden ser 10 o 13, pero hay que averiguar cuánto es y por qué, porque el que lo acierte por lotería es ese que me igual. Vale. Bueno, pues mientras pensamos y no pensamos cómo se salvaron al quinto día, pues nosotros lo que sí vamos a recordar es que este martes pasado hemos tenido una actividad propia de Magallanes. Y es que hemos ido al Instituto de las Banderas del puerto de Santa María a enseñarle a los chavales un poco el cielo de noche. Es una actividad con un profesor que ya hicimos en su época en San Lucas. Lo han destinado ahora al puerto y contactó con nosotros de nuevo. Oye, que estaría interesado en hacer otra vez hecho. Encantado de la vida. Fuimos allí o sea, la noche estaba pensada para que hubiera luna y planeta, sobre todo luna, porque y demás. Sí, pudimos ver Venus, pudimos ver Marte, pudimos ver la luna, sobre todo Venus, y corriendo para antes incluso de dar ninguna charla a los chavales para poderlo ver porque se ponía, ¿no? Mandé, y no sé si la llegaste a ver, que la luna estaba más o menos cerca de Marte. Vamos, más o menos a 7 grados, o sea, no era conjunción. 7, 8, 9 grados. Vimos Venus, después vimos Marte, y después vimos la luna. Vimos primero la luna con los brontos prismáticos, porque yo llevaba mi telescopio y evidentemente necesitaba oscuridad para ponerlo en estación, y claro, no puedes explicarle las estrellas si no hay estrellas. Y no puedo ponerlo en estación si no hay oscuridad y demás. Entonces, menos mal que dimos la vuelta y cogimos los prismáticos. Y con los prismáticos pues pusimos una cola a los chavales para que empezaran a mirar a la luna. Ya cuando una vez que pude poner el telescopio en estación, pues también puse la luna para que compararan cómo se veía con los prismáticos y cómo se llegaba a ver con los prismáticos. Yo creo que la charla estuvo bien. Estuvimos explicando un poco el cielo, pero con tan mala suerte, lo dicho, nos crecen las personas pequeñitas, nos crecen últimamente. Es que estábamos en un patio a las afueras del puerto, le dijimos, había unos focos que iluminaban el patio, y le dijimos, por favor, ¿podéis apagarnos esos focos? Sí, sí, ahora mismo. Se fueron y a los 5 minutos llegaron diciendo, mira, que es que no se pueden apagar los focos porque está programado y no estaba previsto, entonces no se pueden apagar los focos. También había un circo al lado, con sus lucecitas allí y demás, todo muy bonito. Pero bueno, al final básicamente lo que pudimos ver fue la polar y las circumpolares, porque del resto prácticamente no veíamos nada. Pero bueno, dentro de lo que cabe, los chavales, había algunos que estaban bastante interesados, alguna preguntita interesante, sobre todo cuánto cuesta el telescopio. No sé por qué tienen esa obsesión de cuánto vale hecho. Y nada, empezamos a las 6:30 de la tarde, 6:30, 7:25, y estuvimos allí pues casi hasta las 9. Salimos de allí, serían las 9:20, 9:15, cuando ya nos fuimos de ese centro. Bien, para mí, bien. No sé, Lito, ¿tú qué opinas? ¿Cómo? Yo también, yo salí satisfecho. Hombre, tenía una cosa en el cuerpo, que había salido una en mi casa, que había un inconveniente, pero estaba un poquito nervioso, pero bueno, que con los chavales lo de siempre, curiosidad, y bueno, casi se terminó por el frío, ¿no? Que algunos venían hasta incluso mal abrigados, y ahora estos días es complicado saber qué llevarse, porque unos días están un poquito más templadas las noches y otras veces aprieta. Y la verdad es que yo creo que muchos se fueron por no haber estado bien equipados, pero tampoco, como dice Joaquín, había mucho que escarbar, porque es que entre los focos del colegio y los neones del circo, neones, o sea, había, no un leones, había un circo, de neones. Verdad, un circo de verdad. Sí, con sus carpas y su cartel azul, fosforito y rojo cantoso diciendo circo, en fin, que mucha luz. Y bueno, también preguntaron por el precio de los brontos prismáticos, ¿eh? Que es que ver ese tamaño de prismático alucina también a los chiquillos. No es corriente, ¿no? Es de ese tamaño de prismático. Cada vez que lo manejo más, porque ahora estoy de depositario de ellos, me cuesta muchísimo encontrar las cosas con los brontos prismáticos. Pesan un mogollón. El tema de fijación Una vez que encuentra un objeto para apretarlo, para asegurar la posición, las posturas que hay que coger, es complicado. Después son muy agradecidos cuando pillas el objeto, verlo por visión binocular y ver a esos aumentos está muy bien, pero que cuesta apuntárselo. Yo intenté mostrarle algo de cielo, cúmulos abiertos, el doble cúmulo de Perseo, las Híades, y algo vieron, no como se deben de ver esas cosas con cielo oscuro, pero algo, y alguna pregunta pues surgió a partir de ese tipo de objetos. Hombre, yo les puse, aparte de los planetas, les puse también al Vireo, si puedo siempre lo pongo, al Vireo, y luego también le puse M31 para que vieran, pero claro, intuían la mancha de M31, de la galaxia y demás. Digamos que se llevaban cierta decepción cuando tú decías, ¿qué es lo que ves? Digo, pues veo las estrellas, sí, pero aparte de estrellas, ¿qué ves? ¿Ves algo raro ahí? Sí, hay una especie de mancha, ¿eh? Pues eso es M31. Yo creía que estaba sucio el cristal. Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Pasamos a la sección del hito? Vamos a respirar un poco. Vamos a darle un poquito otros aires. A la sección del hito, que vamos a otra atmósfera. Creo que toca Marte. El planeta rojo. El planeta rojo. Le van a estrellarse las naves de... Pega un chaparelazo. El chaparelazo. No solo la Schiaparelli, desgraciadamente... Se han estrellado unas pocas. Sí, sí, desgraciadamente Marte tiene... Desgraciada Marte. Sí, sí. Que no me salía, quería decirlo tan junto que se me han juntado las palabras. Tiene más de un cadáver ya por allí, y un fallo, más de un fallo de sensores y de aterrizaje no llegados a cabo. Bueno, pues esta es la quinta entrega, creo, si no recuerdo mal, porque Mercurio-Venus, la Tierra ha sido doble, pues Marte sería el quinto capítulo. Es el último planeta rocoso. Tiene, digamos que lo mismo que pasa con la Tierra, comparte la primera parte de la historia del sistema solar, con el que pierden la atmósfera primigenia de hidrógeno y helio y ganan otra por eliminación de gases del centro del planeta. En las primeras épocas de los planetas pues están activos geológicamente, emiten gases y la atmósfera secundaria se forma pues con gases de sobre todo de vulcanismo, que es sulfúrico, carbónico, vapor de agua, en fin, en eso comparte historia con Venus, la Tierra, ¿no? Cuando se empieza a separar la historia de la atmósfera marciana del resto de los planetas rocosos, o con Venus y Marte, es relativamente pronto debido a un factor importantísimo en la vida de Marte, que es su tamaño. Marte es el 15% del volumen de la Tierra y apenas tiene el 11% de la masa de terrestre, y por lo tanto, si hacemos cuenta termodinámicamente, el calor acumulado por un cuerpo caliente depende de su volumen y su ritmo de enfriamiento depende de su superficie. Cuando su superficie es comparable al volumen, el planeta pierde calor muy rápidamente. Por lo tanto, el tema del pequeño tamaño de Marte hizo el destino final de este. Se le solidifica el núcleo en apenas 600 millones de años y por lo tanto pierde su campo magnético. Eso hace que la luz ultravioleta, que aunque está bastante más lejos que la Tierra, también llega luz ultravioleta a Marte, pero claro, sin escudo magnético, la luz ultravioleta llega a la misma superficie. La luz ultravioleta causa disociaciones de gases y por lo tanto el dióxido de carbono se absorbió, el carbono lo absorbió la corteza, y el oxígeno se disocia arriba con luz ultravioleta y se escapa por la atmósfera, o sea que perdió muchísimo densidad de dióxido de carbono. El agua le pasa lo mismo. Al agua, en la luz ultravioleta, la disocia la molécula de agua y el viento solar y el tema de la poca densidad, que el dióxido de carbono era el que más aportaba, hace que la atmósfera de Marte sea cada vez más liviana. Hace que el agua el vapor de agua suba a capas altas y se evapore también. ¿Qué conseguimos? Que Marte en poco más de 600 millones de años, de tener una atmósfera aproximadamente de la densidad de la Tierra, de un bar, aproximadamente un 1000 milibares, se ha quedado con 6 milibares de presión. La composición, pues tenemos dióxido de carbono, el nitrógeno se le fue y últimamente, vamos, lo único que le queda es a ver por aquí, que es que lo tenía, para no decirlo mal, lo tengo por aquí en cantidades, porque después hay gente que me mira los libros y me dice, estás equivocado, ¿eh? Así que, pero además en 0, algo. sí, aquí el tema de, pues ahora mismo no, entre las letras grandes eso no lo pillo. Bueno, pues os cuento un poquito la composición de aparte de lo que está quedando, que lo único verdaderamente relevante de la atmósfera marciana es su baja densidad. También el efecto invernadero no llega a ser grande por el tema de que hay poca densidad de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Por lo tanto, las temperaturas, entre que Marte está más lejos del Sol y que tiene poca atmósfera muy poco densa, hacen bastante frío en Marte, ¿eh? Eso hace que haya solo un ciclo de los que comentaba en la Tierra presentes en Marte, que es el ciclo del dióxido de carbono y del agua. El agua se puede presentar, o se espera que se presente en forma sólida en las grietas de los grandes cráteres de impacto, o bien en el invierno marciano correspondiente en los casquetes polares, pero de forma sólida. En cuanto hace calor y llega el verano marciano, que por cierto, los veranos tiene estaciones Marte igual que la Tierra, porque el eje de inclinación de Marte es prácticamente semejante al que tiene la Tierra, un poquito más inclinado, tiene, me parece, 25 grados, nosotros tenemos 23 y pico. Prácticamente las estaciones deberían de tener la misma oscilación térmica, no lo tienen porque está más lejos, y se alcanzan valores mucho más bajos, como digo, tan bajos como que en el invierno marciano hay suficiente frío, digamos, tirando para abajo, que llega a solidificar el dióxido de carbono. Entonces el casquete polar que se le ve a Marte está formado tanto por hielo de agua como hielo seco, que sería... la baja presión impide que haya agua líquida en Marte, porque sabemos que los compuestos gaseosos, para que pasen a estado líquido, necesitan presión atmosférica. En cuanto en una atmósfera no tiene la suficiente presión atmosférica, los gases pasan de sólido a gaseoso del tirón, se subliman, no pasan a estado líquido. Con eso, pues más o menos Ah, bueno, lo último, ya que estamos con últimas noticias, de todos los gases, el último que se ha pillado en Marte que está dando más de un dolor de cabeza es precisamente el metano. Y ahí donde entra la ExoMars, como decías antes, ¿verdad? Exactamente. El metano no está en tanta cantidad como para que salga en un porcentaje. Se considera que es un gas traza, como se dice, que hay muy poca cantidad, pero lo que le pasa es que se ha observado que está localizado en zonas, que no está repartido por igual en toda la atmósfera. Lo que se supone que hay fuentes de emanación de metano. El metano tiene dos orígenes, volcánico o biológico. El volcánico cada vez los científicos abocan a que Marte tenga menos actividad geológica y no esperan que haya emanaciones a estas alturas de edad del sistema solar, que haya emanaciones de metano geológico. Por lo tanto, tienen toda la esperanza del mundo de localizar metano de origen biológico, y eso sería estupendo, tanto para la exobiología, para nuestro doctor, por ejemplo. Gran parte de, por ejemplo, en la Tierra, gran parte del metano que hay es biológico, claramente. Claro. Pero allí, una de las misiones estrella, como tú has comentado antes, de O'Rourke, de Juan Luis Cano, la primera que dijimos, era la ExoMars, era justamente eso. ¿De dónde narices habéis salido tantísimo metano? No que sea mucho, pero para lo que es el planeta hay bastante. Entonces, como sea de origen biológico, pues entonces ahí tenemos ya los primeros indicios. Ahí hemos tenido suerte porque los detectores y el muestreo y la analítica de la distribución de metano en Marte se hace desde órbita, y precisamente la nave que ha llegado a Marte, la parte que ha funcionado bien, es precisamente la que se ha quedado en órbita. O sea que en cuanto esté en su órbita definitiva de análisis, que todavía le quedan unos meses, esperemos que empiece a soltar mapas sobre distribución de metano y a intentar discernir ese origen del metano. Para terminar, iba a hablar un poquito de los meteoros en Marte, porque también, aunque es casi de la atmósfera que más sabemos, aparte de la terrestre, porque gracias a las misiones espaciales que sí han funcionado, que han llegado abajo, sabemos bastantes datos de la atmósfera marciana. Entonces, hay algunos meteoros famosos, pues por ejemplo las fotos que han sacado los rovers que han llegado a superficie han detectado torbellinos, tornados de arena en Marte, pero sin duda alguna el meteoro más fantástico que se ha localizado en Marte es las tormentas de arena tan grandes que hay. Esas tormentas no tienen, son a escala planetaria entera, o sea, pueden cubrir las tormentas un hemisferio completo de Marte, dejarse de ver. De hecho, en las fotos planetarias que hacemos desde aquí, cuando hay actividades grandes de tormentas, cambia incluso el aspecto el que lo vemos al planeta, ¿verdad? Sí, que de con cierto ya tenemos al alcance nosotros instrumentales para verle detalles a la superficie marciana. Por ejemplo, la parte baja, la Marte está dividida, digamos, por hemisferio. Un hemisferio sería un terreno bajo que probablemente hubiera estado sumergido por un océano, que tiene menos impactos de meteoritos, y el otro hemisferio es tierras altas, que es donde están los famosos volcanes, el Monte Olimpo, la llanura de Tarsis, donde están los tres volcanes estos en hilera, el cañón, el Valles Marineris, que uniría la zona alta con la zona baja, porque sería una especie de zona de drenaje del agua de corriente de la parte alta hacia el océano en la parte baja, por eso se formó ese gran cañón, el Valles Marineris. vemos detalles con telescopio y con satélites artificiales, y llega una tormenta de estas y es que se nos va todo, no vemos ni cráteres ni valles ni, y entonces es espectacular que haya esas tan tremendas tormentas marcianas. Hay que discernir, para que lo de tormenta hay que ponerlo entre comillas. Las tormentas, no imaginaros que son las tormentas de arena que tiene el Sáhara, ni nada. Tenéis que cambiar el chip en el tema de la densidad de la atmósfera marciana. Son 6 milibares solo. El polvo marciano es mucho más fino que cualquier grano de arena de la Tierra. Luego, cuando hay una tormenta en Marte, es muy espectacular, pero ni te tumba ni caen las cosas, porque no intercambia momento, no intercambia fuerza. No, la fuerza que te hace el viento es muy débil, entonces es muy grande, pero no daña. Ahora, se debe de meter por todos lados, ¿eh? Esa arena. Si el grano es tan fino, yo... Bueno, la tormenta, gracias a la tormenta, para terminar, por ejemplo, se han podido alargar algunas misiones de los rovers en Marte, porque creo recordar, hace una semana, eso lo van repitiendo cíclicamente en los canales estos de documentales, había, digamos, los resúmenes de la sonda Opportunity y la... ¿Cuál es la otra? La gemela, la Spirit y la Opportunity, que son dos rovers que estaban, pues uno de ellos, no me acuerdo cuál, porque estaban narrándolo en versiones paralelas, llegó el invierno marciano y las propias fotografías que se hacían de sus paneles solares veían que la arena se estaba acumulando en los paneles solares y que no iba a tener energía para seguir, y tuvieron que desconectarla, y gracias a algún tornado o alguna tormenta de arena, cuando volvió el verano marciano, la primavera, vieron que los paneles solares se habían quitado la arena completamente, estaban limpios, impolutos, y podían recargar las baterías. Así que gracias a las tormentas marcianas también podemos disfrutar de años de imágenes de rover. Y con esto vamos a ir terminando ya el día de hoy, porque se nos va el tiempo. Simplemente un apunte, ¿sabéis quién cumpliría hoy 82 años? Cinco. Ahora mismo no. Carl Sagan. Ah, Carl Sagan. ¿Hoy sería el cumpleaños de Carl Sagan? Sería el cumpleaños de Carl Sagan. Y para terminar, decir, recordar simplemente que mañana, día 11 de noviembre, comenzamos el curso de astronomía en el Centro Salesiano Manuel Lola Tamayo de aquí de Jerez. Os recuerdo que todavía estáis a tiempo de apuntaros si queréis. Tenemos espacio para acoger la inmensidad de alumnos que se han apuntado pidiendo conocimiento. Y que mañana, a partir de las 6, pues Abelino Sáez nos deleitará con su intervención, con la introducción a la astronomía, donde nos explicará los movimientos de la Tierra, los sistemas de coordenadas, los movimientos de los objetos celestes y del Sol, el punto de Aries, las constelaciones zodiacales, eclipses, los objetos del sistema solar. Y esperemos tener un par de horas bien entretenidas con todas las cosas que nos va a contar nuestro amigo Abelino, y que por supuesto daremos buena cuenta el jueves de la semana que viene, por fin, en Frontera Radio. Por fin en Frontera Radio, ¿no? Parece que ya se ha aclarado el tema, se ha solucionado, y hombre, la semana que viene esperemos que ya se acabarán. Ahora que he aprendido técnico, a hacer esto ya, ¿no? Bueno, pues ahora lo haces con la mesa grande de Frontera Radio y ya está, ya que has aprendido a manejar esta, la otra es un poco más grande. Espero que los comentarios, que sabéis que nos han llegado mucho, los que descargan el podcast, que teníamos bastante deficiencia, sobre todo a ratos, alguna intervención de sonido, creo que hoy ha sonado bastante bien. Hoy ha sonado bien, bastante, ¿no? Bien lo que yo estaba escuchando, que lo hemos, ¿vale?, estado escuchando por la red, pero bueno, una vez que se suba veremos. A ver cómo se suban, que nos sigan diciendo con la calidad que lo escuchan. Nosotros lo que intentamos es mejorar nuestro sonido. Tenemos el próximo día a alguien en el control, ¿no? Porque el que sabía eras tú, y entonces Ya se verá, si ya no, se verá. Si no me imagino que David... ¿Tú ya te despides? Yo no me despido. Ah, yo vale, vale, vale. Emigro a Mallorca una temporadita, sí, pero no, no os vais a librar de mí. Nos vas a mandar nuestros... Os pienso mandar, ya que empecé con la sección esta de la paralaje y quiero terminarla, seguramente la grabe y la... Y la emitiremos aquí, muy bien. La envíe para que la emitáis. Por, para finalizar el día de hoy, dar las gracias de nuevo a nuestro amigo Pirri, que es el que nos cede el local en Pizzería Las Delicias, para poder hacer el programa y que todos vosotros podáis seguir oyéndonos. Y gracias a él hemos podido hacer pues 6-7 programas, que si no habríamos hecho. Habría sido imposible, claro. Sin hacer programa y esperando a que se solucionara el problema de Frontera Radio. Afortunadamente ya parece que esto ha acabado y que, bueno, es una experiencia más. Y ya la semana que viene, pues en Frontera Radio, esperemos que todo vaya perfecto. Muy bien, pues entonces a ver si nos vemos el próximo día en Frontera Radio. Nos vemos en Frontera, no, que hemos publicado en la web que el día 14 va a haber la Superluna. Superluna hay muchísimas, pero bueno, esta se va a publicar porque le están dando mucha publicidad, porque es la más cercana de momento del siglo, ¿no? La verdad, muy bien, está más cerca. Pues buenas noches y metemos la sintonía nuestra para que la gente sepa de que acabamos. Y hasta el jueves que viene. El jueves que viene.